Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más, después de muchísimo tiempo, a nuestro segmento Brujeres en el Mundo de la plataforma radial Brujeres al Aire. Hoy estamos con unas invitadas muy especiales. Ellas son, esta vez, son de aquí, de Ecuador. Y también estamos con la Pau. Ay, es que estoy muy feliz después de tanto tiempo que no me Hola, Pau. Hola, Majo, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a esta nueva edición de Brujeres. En esta ocasión vamos a, como dijo la Majo, contamos con una invitada muy especial, que ella nos va a ir como comentando sobre la iniciativa de este trabajo, cómo este trabajo influye en las mujeres y en el feminismo, y cómo esta página también ha ayudado a dar voz a quienes no hemos podido, porque también he escrachado. Y bueno, y empezamos. Sí, bueno, les quiero comentar que nuestra invitada de hoy es miembro de Escracho al Macho. Es un espacio virtual que ustedes van a poder encontrar en redes sociales y nosotras también les vamos a dejar la descripción en nuestro video. Este espacio virtual busca denunciar a machos, violadores y abusadores en Ecuador. Bienvenida. Hola. ¿Cómo están? Gracias por el espacio, así que qué bacán su camello y la invitación, así. Nada, a ver, les cuento un poco de cómo nace la página, ¿ya? En octubre del anterior año, entre un grupo de amigues que estábamos así como yendo al paro y cachando en qué se podía colar, empezamos a ver un montón de odio en redes sociales, así. Uh-huh. Y sobre todo gente que criticaba lo que estaba pasando, las manifestaciones, estaban, y básicamente valían verga, así como no tenían argumentos, era full gente hablando desde su privilegio, así. Entonces estábamos realmente cabreadas porque eran como jornadas súper agotadoras de ir así al arbolito y ustedes saben todo el trip, y, uh-huh, y nada, como que volvíamos y ver eso en redes era súper desgastante. Entonces un día entre amigas dijimos como que guardémonos todo lo que esta gente está diciendo y hagámosles verga, sí. Y nada, como que ya pasó el paro, teníamos todo ese contenido y teníamos esta idea, ¿no? Entonces montamos como una primera página con contenido sobre el paro, así como sin cachar nada. O sea, súper estábamos actuando full desde la ira y desde la ignorancia, así como solo queríamos exponer los comentarios de esta gente. Y luego pasó algo súper foco, y es que empezó a llegar información de personas, ¿sabes? Como personas que querían decir cosas, primero sí sobre el paro, y como que éramos, o sea, no es que nos pusimos pilas como para organizarnos en la página en sí, hasta que y teníamos ahí la página, medio subíamos cosas y ya. Hasta que un día nos escribió una niña y fue, o sea, y la man como que contaba, porque fue alguna movilización en el marco de alguna lucha feminista, no sé si fue un 25N o un 8M, no me acuerdo. Pero me acuerdo full de su testimonio, y es que la man estaba recabreada porque su abusador había ido a tomar fotos de la marcha, así. Y la man le había dicho a alguien, a un grupo de sus panas, que nada, que le saquen, así, y el man se había hecho loco, así. Entonces, cuando pasó eso y la man nos contó, lo difundimos, y de ahí dijimos como que párpanos más, como que no, o sea, esto es mucha responsabilidad y tenemos que hacerlo bien, o sea, tenemos que sentarnos a cachar qué estamos haciendo porque, no sé, está súper fuerte, así. Y nada, y para esto ya pasaron como cosas a la vez, ¿no? Estaba esto del Esteban Torres, toda la votación sobre la despenalización, los debates de despenalización del aborto que ustedes conocen, y un montón de cosas más. Entonces lo que hicimos fue como apagar la página un tiempo, porque no cachábamos como con lo que nos estábamos metiendo, sabíamos que era full responsabilidad, sabíamos que... Y nada, que también era súper peligroso, ¿no? Entonces, luego de eso, como que ya con igual un par de panas, dijimos como ya, a ver, hagamos esto, así como que cachemos qué tripa, así. Y entonces, lo que primero acordamos es que teníamos que tener una especie de protocolo como para poder gestionar la página, pero también para poder como filtrar contenido, ¿ya? Porque algo que pasa full, o bueno, no full ya, pero algo que es un, de hecho, una de las críticas más fuertes al Scratch es los testimonios falsos. Y nos ha pasado 2 veces nada más. Sí, que yo me acuerdo. Pero, o sea, igual, o sea, eso no quita, no le quita legitimidad a la herramienta ya, pero es como también cuando empezamos a tener estas cosas, acordar como cómo vamos a recibir esta información. Empezamos a cachar que esto no tenía que ver con nosotras. O sea, lo único que tenía que ver con nosotras era como que éramos un medio ya para un fin. Pero que en el momento en el que nosotras nos tomáramos como personal, esto se podía ir muy a la mierda, sí, porque no tenía que ver con nosotras, ¿saben? Como el Scratch es una herramienta de las víctimas y para las víctimas. Y entonces teníamos que estar en la capacidad de comunicar esto y también de comunicar que, bueno, nosotros nos podemos bancar el camello de recibir un testimonio y montarlo en una plantilla y difundirlo en redes. Pero las personas que tienen toda la valentía y la fuerza de denunciar tienen que bancarse preguntas, que les pongan en duda sus verdades, procesos de revictimización. Había cosas súper fuertes, entonces cachamos que no podíamos, o sea, nosotros no podíamos hacer como acompañamiento, por ejemplo. Entonces fue como darse la tarea de buscar así, como que gente que estuviera haciendo eso, preferiblemente de forma gratuita, o igual había muchas. De ahí, claro, lo que pasó es que hasta ahora solo nos han escrito niñas, con excepción de como 2 tipos de Scratch que también hicimos, a como 2 figuras públicas, así. Pero, ajá, entonces es como, bueno, cachar, y estas niñas generalmente tienen preguntas, bueno, ¿qué pasa si es que, como las implicaciones legales de esto, ¿no? Entonces es como también nos tuvimos que asesorar sobre eso, no sé, cachar cuál es la diferencia entre una calumnia y una injuria, o sea, huevadas que pueden parecer como cualquier cosa, pero nada, en el proceso también nos llegaron cosas súper fuertes, tipo gente que nos escribía amenazar, así, como a decir cosas horribles. Entonces era como, claro, si no hubiéramos estado como con los elementos y con el conocimiento suficiente, hubiera sido súper turro, así tal vez nos asustábamos full, pero luego ya, o sea, cachando y leyendo, sobre todo leyendo full, la verdad. Igual estudiando, o sea, como yo no sabía muchas cosas del Scratch y enterarme como los orígenes de esto así históricos, así fue como, wow, qué denso, cómo mutó en esto, así. Y luego también ya es bancarse como otras cosas, tipo poder transmitir a la gente por qué lo estamos haciendo, y ahí fue cuando decidimos sacar como estas plantillitas de qué es el Scratch y luego por qué scratchamos. Porque algo que también nos ha pasado, porque bueno, la verdad, así siendo súper sinceras, ha sido full un camino de aprendizaje, o sea, nos hemos equivocado full y estamos como tratando de esas cosas no volver a repetirlas, porque de nuevo nosotras no nos llevamos la peor parte de esto, así, para nada. Sí, o sea, obviamente es súper fuerte como leer cosas, porque no todo lo que nos escriben se publica, porque... Claro, no hay solo scratches digitales, hay otras formas de hacer scratch. Entonces, y hay veces que hay personas que solo quieren que les lean así, que les digan cosas, o sea, que les escuchen sobre todo, y es como, ya, y eso es fuerte, sí, pero nada, o sea, las personas que han vivido cosas súper fuertes, que han sido víctimas de abusos, de violaciones, y así, ustedes saben toda la mierda que vivimos, esas personas es como, wow, o sea, solo respeto así.

sistemas judiciales o de los de las formas comunes que tenemos nosotras para poder denunciar. Hasta ahora lo que hemos cachado es que el scratch ha permitido hacer, o sea, primero es clave, ¿no? Es como que ya haces este señalamiento público con nombres, con rostros, y entonces hay como algunos tipos de reacciones, ¿ya? Lo una está esta gente que dice como, wow, yo le conozco a esta persona, qué fuerte será, y hay otras personas que es como, no sé, es súper estúpido, es como... La gente se lo toma, o sea, a veces siento que la gente se olvida del contenido de lo que se está denunciando para inmediatamente trasladarlo a sí mismo, ¿sabes? Como, wow, yo le conocí a esta persona, o wow, esta persona no parece lo que están diciendo. Y entonces algo que, en cambio, las personas que se han atrevido a denunciar o que han escrito al espacio, que han escrito así como a intentar entender qué está pasando, ha sido como... Qué fuerte, si no fuera por esto, yo no cacharía que esta persona hizo lo que hizo y nada, o sea, podrías quedar así como en la impunidad, ¿sabes? Como si no pasara nada. Entonces, para mí, y siento que sí, o sea, dentro del feminismo es, no sé, el feminismo está en constante construcción ya, como hay muchas cosas que están pasando y como diariamente nos toca inventar formas de hacer frente a las cosas, ¿ya? Entonces... Para mí el escarche es decir una forma de posicionar que los abusos y las violaciones que generalmente históricamente han estado normalizadas ya no van a quedar impunes. O sea, lo que yo espero del escarche es que en algún punto, si es que la gente sigue normalizando la violencia y asumiéndola como algo de ya, no sé, así ha sido siempre, que al menos... quienes cometen este tipo de acciones, de abusos, de violaciones, al menos por miedo a ser escrachadas, dejen de hacerlo así. O sea, es como, ya, o sea, en última instancia, en serio, que les dé miedo ver sus caras en una red social, ya. Pero luego también es esto, ¿no? Es que hayan personas que sepan que va a ser densote romper el silencio, porque aparte tienen que, ustedes saben, como el proceso de romper silencio es súper fuerte y necesitas acompañamiento, necesitas entender cosas sobre ti misma, pero, y también tienes un montón de desconfianza, ¿no? En las instituciones, en estas instituciones que pretenden como cubrirnos de justicia, y sabemos que eso no pasa, pero al menos decir, bueno, tengo mecanismos, ¿sabes? Como que en serio... puedo buscar otras formas de exigir mi justicia y mi reparación y lo que yo quiera, porque claro, o sea, nosotras no somos nadie para decir esta es la forma de dar o garantizar justicia y reparación para nadie, como ninguna vía es más legítima que la otra. O sea, si alguien quiere apostar a las vías judiciales y bancarse ese proceso, perfecto, así como total apoyo, así. Pero si alguien no quiere y solo quiere ver arder el mundo y sobre todo el mundo de quien le causó daño y abuso, pues también perfecto, y ahí estamos así. Entonces siento que sí, hoy por hoy como el scratch y con toda la digitalidad es como wow, sí es, no sé, yo no tengo como muchas respuestas o cosas resueltas aún, pero al menos es una herramienta y siento que si la usamos y la posicionamos bien puede ser súper efectiva. Hay cosas que no están bien en el scratch y es como, yo no sé, no entiendo muy bien, pero hay muchas veces que cuando se scratchan a machos, hay gente que inmediatamente traslada la culpa a, o a la mamá, o a la pelada, o a las amigas, o sea, es como siempre tratar de absolverle y decir, y justificarle. Y eso ha derivado en un montón de cosas súper fuertes. Es como... Y eso es también parte de cuestionarnos nosotras, como quienes hacemos uso de la herramienta, como quienes creemos en esto, decir, bueno, yo también tengo que ponerme así como en mis cinco sentidos y decir, entender esto, así, entender que esto no tiene que ver conmigo o con, no sé, que esto es algo que le pasó a alguien y le creo. Y entonces la persona, hay una sola persona culpable y es esa persona. Y yo sé que la realidad es más compleja que esto, ya, pero me voy al hecho de sí, hay muchas veces que el scratch se ha trasladado, ¿no? La culpa por todo esto, por la virtualidad, porque no estamos en la capacidad de saber todas las verdades de todos los lados. Entonces es difícil, pero ajá, es. Sí, me parece súper importante lo que decías de que todas las formas de lucha y la forma de visibilizar, exteriorizar y buscar reparación por parte de una víctima, cualquiera que sea la que ella escoja, es legítima. Y creo que es importante resaltar que siempre va a haber un grupo feminista, ya sea uno u otro, siempre va a haber un grupo feminista acompañándole a la mujer, ¿cachai? De la forma en que ella prefiera hacer su denuncia. Y muchas veces yo he visto en redes sociales que el scratch es súper criticado porque supuestamente las mujeres solo quieren hacerle daño a la imagen de esa persona, que posiblemente es un padre de familia, que posiblemente es un hijo ejemplar, un trabajador ejemplar, un gran amigo. Y siempre les enoja muchísimo que se dañe la imagen de estas personas. Uh-huh. Y nos piden a nosotras, que somos quienes denunciamos, que llevemos eso a lo legal, que no tenemos por qué estar haciendo público eso que no tiene un fundamento, como que no tiene un trasfondo que nos diga si es que fue real o no. Siempre se pone en duda a las víctimas. Y lo que no cacha la sociedad y lo que buscamos más bien con este espacio, por ejemplo con Brujeres al Aire, por ejemplo cuando salimos a marchas, con diversos espacios digitales, uno de ellos es Scratcho al Macho, es gritar lo que tenemos dentro, ¿cachas? Es ser canales a través de los cuales las mujeres a las que les arrebataron su voz de distintas formas puedan ellas expresarse nuevamente, puedan identificarse nuevamente. Lo que no cacha la sociedad es que muchas de estas mujeres que hacen visibles sus abusos, que hacen visible el rostro de sus abusadores, ya pasaron por todo lo legal. Quizás ya ese día cuando le violentaron llamaron a la policía, pero la policía le volvió a violentar, el sistema judicial le volvió a victimizar, y la verdad es un proceso súper largo que la mayoría de veces no sirve para nada. Claro, justamente en eso va como un poco mi pregunta, porque la Majo planteaba algo como que a mí me pasó, ¿no? De que yo dañé la imagen de alguien que no abusó de mí, pero tuve un momento súper incómodo en el que yo no me sentí cómoda, y cuando yo lo hice, bueno, en ese tiempo no había esta página, esta herramienta, pero yo avisé, yo escribí en mi Facebook, dije, tal día me pasó esto con tal compañero, porque era un compañero de la universidad, y recibí full comentarios de, y en este caso este compañero era afrodescendiente, y era como, pobrecito, ¿cómo le vas a hacer esto? Bla, bla, bla, claro. Bla, o sea, a mí me acabaron, claro. Me acabaron, y por poco, y me dijeron, Pau, tú, te sientas al lado de él, o sea, todo fui la culpable yo. Claro, cualquier forma de justificar pues, claro, lo que cualquier, te y eran prácticamente 5 personas que me creyeron y las demás, y toda la universidad era en contra mía, o sea, toda la universidad. Y claro, y en ese momento, o sea, solamente las autoridades. Eso te iba a decir. Y en la universidad a mí me mandaron a terapia psicológica. Y fue como, yo me inventé, o sea, y cómo yo, o sea, ¿cuál fue mi herramienta? O sea, escribir y decir, uh-huh, me pasó esto, o sea, no, nadie, hubieron algunas chicas que me dijeron, sí, a mí también me hizo lo mismo. Ya, pero se quedó ahí porque obviamente no había como las autoridades, no había un protocolo, no había nada para resolver ese problema, porque nadie lo decía, porque todo el mundo tiene vergüenza de decirlo, porque es como que, como te dije, o sea, toda la culpabilidad recae sobre una, y más porque, a mí lo que me quedó como full, le dañé la imagen a él. Claro. Y claro, y fue como, pero él a mí me hizo algo que yo, o sea, fatal, fatal, o sea, me sentí uh-huh, incómoda, abusada, horrible. Y por qué a mí no me dicen cosas que yo quería haber escuchado ese momento. Entonces, es verdad, o sea, lo que tú quieres es que te escuchen. O sea, yo estaba muy clara que no le iban a meter preso al man, no le iba, no, nadie iba a hacer nada, porque es así, o sea, lastimosamente nuestra justicia es así. Ahora mi pregunta va en que yo pasé eso y toda, como te dije, toda la culpabilidad fue en contra mía. Uh-huh. Y tú, en vez de decir, bien, lo dije, saqué eso, claro, no. Ese día yo llegué a mi casa llorando y decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo curo esto? Que me sentía mal, sucia, o sea, horrible, horrible. ¿Cómo hago esto? Entonces yo dije, bueno, voy a escribir, y mi pensamiento, dije, todo el mundo me va a decir, sí, chévere, qué mal. O sea, me imaginé hasta que iban a quemar la universidad, pero más bien fue todo lo contrario. Entonces, no sé si es que ustedes, en su proceso de ir creciendo, de ir dándose cuenta de las cosas que van pasando, quizás van a o sea, ya ahora me dices que tienen como un protocolo para recibir la información, pero uh-huh. quizás en ir construyendo un contingente de decirles, miren, van a decirlo, vamos a publicar, la bomba va a estallar y ustedes tienen que estar preparados. O sea, si inicias uh-huh. esto, pues termínalo con toda la fuerza del mundo. Porque como uh-huh. yo te dije, o sea, nadie me dijo nada, y fue como, o sea, yo tenía esta vergüenza de ir a la universidad porque dije, o sea, le arruiné la vida de pobre, cuando no fue así. Uh-huh. O sea, no sé si es que ustedes piensan quizás trabajar en eso, porque eso es lo que más le afecta a la víctima, ¿no? Que te echen la culpa a ti. Sí, o sea, como siendo conscientes de esto, de nuevo, como sabiendo que nosotras como llegamos hasta un punto y que generalmente el peso más grande de la acción recae de nuevo en la víctima, lo cual es terrible. Lo que hacemos es anticipar un poco los escenarios, como, porque claro, lo que intentamos también es, no es que, bueno, ya publicamos y ahí se queda, no, es como, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Y lo que generalmente hacemos es decir, bueno, esto es lo que podría pasar, ¿sabes? Como que la persona te escriba, por un lado, que gente cercana a ti te escriba, que igual te manden la imagen y te pregunten, ¿eres vos? O sea, eso puede pasar. Y lo primero que intentamos como transmitir es decir, esta es tu verdad y esta es como tu historia, y nadie, no importa quién sea, tiene el derecho de ponerle en duda. Claro. Y en ese mismo sentido, tú estás en toda tu libertad y derecho de responder lo que tú quieras, cuanto tú quieras y a quien tú quieras. Entonces, obviamente, es un voto de confianza el que te compartan algo así, pero también es este trip de que se escracha para advertir, ¿no? Se escracha también para decir, bueno, si esto me pasó a mí, es hecho verga, pero esto le puede pasar a alguien más, ¿cachan? Y entonces, advertir y alertar es re importante, pero también está luego la parte de interpelar, ¿no? De decir, cargo de la mierda que hiciste, hazte cargo de tus acciones que no estuvieron bien, y actúa en consecuencia, porque algo que nosotros también y algunas personas nos han dicho cuando, no sé, por ejemplo, nos pasó una vez con un testimonio que no ha sido publicado, pero lo que esta niña quería era solo, primero sacarlo y luego decir, solo yo quiero que este man cache que más allá de la mierda que a mí me hizo, mientras se haga cargo y no lo vuelva a repetir con nadie, todo bien. Entonces, claro, yo, o sea, cuando yo leí ese testimonio, decía, esta man es demasiado noble, o sea, yo, hijo puta, o sea, yo le quemo la casa, ¿sí? Pero nada, es también darse cuenta y saber escuchar, ¿no? Porque, de nuevo, esto no tiene que ver con un esto. El escrache también tenemos que entenderlo nosotras desde el feminismo como, no es una herramienta para que nosotras podamos quemar todo y ver arder todo así. Si nosotras lo usamos así, esto no va a funcionar. Claro. Entonces es también saber decir, bueno, esto es lo que tú quieres y está bien así. Y entonces cuando pasó esto, yo me preguntaba con mi pana como, qué fuerte, o sea, claro, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que escrachamos así? Tipo, es difícil, locas, no sé, para mí es súper, me conflictúa un montón la respuesta a eso, pero es esto, o sea, como una vez que les puedes medio anticipar los escenarios, porque bueno, igual todo es súper contingente, así puede pasar cualquier mierda y uno no tiene idea, sí, pero nada, como ya con esos elementos, las personas que deciden escrachar, deciden compartir sus testimonios, están un poco más en la capacidad de anticiparse, ¿no? Y saber qué esperar. Claro, lo que están jugando. a lo que está, exacto. Y igual, siempre tratamos de, les preguntamos si es que tienen acompañamiento psicológico, si no les facilitamos algunos contactos, de igual forma con el acompañamiento jurídico, y estar ahí como pendientes. Por suerte hasta ahora no hemos tenido procesos así como de gente que, generalmente tienen contención, lo cual ha sido súper bueno, entonces... Pero sí, sí lo tenemos contemplado, ajá, es algo que igual de ley tenemos que seguir trabajando porque, ajá, es difícil. Genial. Ahora vamos a ir a una nueva pausa y para esto les vamos a dejar escuchando Curandera Curando de Paloma del Cerro junto a Miss Bolivia. Curandera, curando, curandera, curando, curandera, curando. Es por ejemplo, yo entiendo más o menos como algo que a mí me pasó, o sea, yo tuve este problema y estábamos solamente él y yo. Y yo decía como, ¿y quién me va a creer? O sea, y aparte de que era una historia en la que solo había dos personajes, todo el mundo estaba en contra mío, o sea, claro, porque yo era mujer, una, ser mujer es un delito de por sí, y la otra era porque él era afrodescendiente, o sea, era como, claro, o sea, pobrecito, qué bestia, el más, o sea, y era como que el típico compañero de, ay, no, yo te ayudo, yo te llevo, yo esto, yo lo otro, o sea, era como... Y yo, como te dije, lo hice público, pero a la final, o sea, a mí lo que me pasó personalmente fue como que quedé como el peor zapato del mundo, o sea, fatal. O sea, yo literal le arruiné la carrera a él y, como decir, el 70% de profesores se hicieron al favor de él. Wow, y obviamente donde yo estudié la peor porquería en cuanto a violencia contra la mujer, y cuatro profesoras estaban a mi favor, y las cuatro profesoras dijeron, pero que no hay nada, o sea, no hay un protocolo, no hay nada, o sea, no hay nada, o sea, te escuchamos, te creemos, pero la universidad no puede hacer nada, porque no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada que podamos hacer. O sea, eso es súper fuerte. Claro, y yo decía como, o sea, y yo recuerdo, dije, o sea, me cagué, o sea, y claro, y a partir de eso ya no pertenecía a grupos porque era como que, ay, la Paola hizo esto, este pobre man. Y nada, empecé a vivir mis últimos semestres de la universidad sola, porque era como, o sea, yo le cagué la vida al pobre, ajá, y era como, claro que en mi caso, no sé, quizás mi psiquis, o sea, como que bueno, sí, ya le reuní, pero yo sé que yo creí en mí, o sea, era la única que creí. No me afectó tanto, por así decirlo, ¿no? O sea, no fue como que... Porque asumo que debe haber niñas que les afecta peor y peor. O sea, en mi caso, como te dije, no, fue un abuso sexual. Pero imagínate si me hubiese hecho algo y que nadie me hubiese creído y que una universidad, claro, no haya podido respaldarme. O sea, claro, es que me moría. Aquí la justicia está pensada en, no te violó, entonces, ¿qué? ¿Por qué te quejas? Sí, y es literal. Como, es esta normalización, es, hay una normalización de la violencia y es como, ya basta. O sea, era como, solamente te mostró miembro, o sea, no es que te capaz y, o sea, todo el mundo me cuestionaba, o sea, me decía, no, quizás tú le viste cuando estaba orinando, tú, no sé, como, es que todo, o sea, todo se volcaba para que no sea real, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta era, yo he tenido la oportunidad de ver en su página gente común y corriente, por así decirlo, pero también personajes públicos, artistas, músicos, y es como, quizás, y alguien que no esté dentro de la escena, sea un poquito el nivel un poco más bajo de acusación en contra de la persona, de la víctima, pero quizás cuando es un personaje público, asumo que debe ser la bomba, o sea, que no solamente te escribe la familia, sino el fan de este artista. La fanaticada, quizás, claro. Ajá, eso digo, porque, por ejemplo, lo que pasó con un artista de reggae, o sea, hasta los amigos decían, no, si el man no hizo nada, de bla, bla, bla, bla, entonces es peor para la víctima, pero no. Estamos si... hablando de Sudacaya, porque si no me acordaba el nombre. No me acordaba el nombre. Caicedo, violador. Claro, entonces ponte, había artistas que decían, o sea, sí, o sea, yo apoyo a las mujeres, pero esto es problema de los manes. Entonces es como, o sea, aparte la familia te cae encima, los amigos te caen encima y aparte gente externa del problema te cae encima. Claro. No sé cómo manejan ustedes con los personajes públicos. Mira, hasta ahora nosotras no hemos tenido que lidiar así con scratches a personajes con esa magnitud, pero obviamente hemos estado al tanto y hemos acompañado al menos en el reposteo, ¿no? No, pero no hemos seguido con la víctima esos procesos. Directo. Pero lo que yo te puedo decir, y obviamente cuando pasó esto sí nos cuestionamos, bueno, ¿y qué pasa si nos pasa a nosotras, no? Claro. Obviamente vamos a acompañar. Y lo que sí es como hay que armarse el trip, porque lo que pasa es que aquí el encubrimiento es grande. Y sobre todo en estos grupos que montan la de alternativos, la de el arte, la de la música. Y eso, lo que hay que decir así, sin pelos en la lengua, es que lo artista, lo de izquierdas, lo punkero, lo de que sea, no te quita lo macho. Sí. O sea, ni siquiera, o sea, ustedes saben ya cómo funciona esto. O sea, con el hecho de que haya gente, mujeres, que viven así a flor de piel a la derecha y se hagan llamar feministas, el hecho de que la Romo se haga llamar feminista, es ya para decir, wow, o sea, esto ya es too much. Yeah. Claro. Entonces, partiendo desde ahí y partiendo desde la realidad de que el encubrimiento es una cosa súper fuerte y que lo que pasa, a nosotros nos pasó con un testimonio de un tatuador y el man ha sido como figura en el mundo de los tatuajes. En los tatuajes, ajá. Y nos escribieron un montón de niñas así, bueno, no un montón, fueron tres, a decir cosas tipo, no, es que ustedes no saben el otro lado de la historia, cosas así, ¿cachas? Y dije como, okay, no necesitamos saber. Pero le estamos apoyando a esta man y punto. Claro, y vamos a responder, y tal vez esto pueda sonar súper dogmático, pero hay un pacto de encubrimiento entre los machos, o sea, puta, los hombres, los machos, y no solo los hombres, sino la gente que está así tripeando cómo ha sido todo históricamente que está dispuesta a seguir normalizando la violencia que vivimos a diario, tiene un pacto secreto, yo no sé cómo funciona, yo no sé en qué momento se gesta, pero es esto, yo te creo, yo te voy a cubrir, y yo le voy a decir a esta man que está loca, y yo le voy a dar a todo el mundo las pruebas de que cómo vos estás loca. Entonces, si hay eso, nosotras de la misma forma vamos a responder. Y ve, a todas, me vale mierda, les creemos y les apoyamos, o así. Sí, yo no voy a decir que no hay denuncias falsas, las hay, pero ese es el 1%. Y todo el 99% del resto son huevadas que nos bancamos a diario. Entonces, ajá, eso es lo que yo te puedo decir, como hay que responder así, con garras y súper coherentes, así, súper claras con nuestro discurso, porque nosotros no estamos inventándonos nada, estábamos solo denunciando lo que vivimos a diario, así. Y poder fundar estos espacios que tan, porque por último son espacios de poder, o sea, gente que está en bandas con esa trayectoria como Sudakaya, obviamente sabía lo que estaba pasando, y toda la gente de la escena sabía, y se callaron. Entonces, son tan culpables como el Hugo Caicedo, que es un violador, así. Claro, es como lo que pasó en dentro del círculo de Sudakaya fue como el pacto de caballerosidad, ¿no? Como que, claro. Claro, o sea, como, y eso te dije, yo escuchaba el testimonio y decía, no, lo que pasa es que sí, él es buen tipo, pero bueno, ya le pasó hasta esta man, pero yo apoyo como músico, y todo el mundo le daba la vuelta en vez de, por último, me callo. Claro, no, es lo que te decía, o sea, por siempre me callo ya, o sea, ya, pero no le hago más leña al árbol caído y no le cuestiono a la man, punto. Pero hay como esta cuestión de, o sea, hay ese trabajo de hacernos las locas, o sea, esta man. Hay que tomar postura, hay que hacernos cargo, y sobre todo si estás en una posición de poder y estás en la capacidad de evitar que esto se siga reproduciendo en círculos al que un montón de gente quiere entrar y el que un montón de gente está pendiente. Y entonces, no sé, para mí es súper fuerte esto porque, o sea, si es que este es el tipo de contenido que empezamos a consumir, yo no sé, o sea, sí es horrible. Es horrible tener que estar preguntándose todo el tiempo de, bueno, ¿hay espacios seguros? ¿Será que hay un lugar en el que yo...? Y no sé, yo en lo personal, y esto ya por fuera de lo que estamos tripeando en el escracho, digo como que no hay espacio seguro, ya no. Nada. O sea, si no son mis amigas, no es seguro. Ajá, o sea, si no es mi casa. Exacto. Sí. Entonces... Claro, y muchas veces ni siquiera en las casas, ¿no? Claro, no, pues. O sea, no hay, es cierto, es el hogar es el lugar más peligroso. Ajá, es como... Sí, ajá, y bueno, hablando sí, de... Ya que estábamos topando el tema de Sudakaya, quiero irme un poquito más allá y recordar estos últimos scratches que hemos visto, que son de gente que supuestamente es de izquierdas, de anarcos. Por ejemplo, me parece que fue hace unas 2 semanas, le denunciaron a este man de arroja la bomba una banda de narcopunk. Entonces, se puede visibilizar a través de los scratches, una vez más, que lo más parecido a un macho de derecha es un macho de izquierda o un macho anarquista. Es decir, los brothers que chuta, que luchan contra todo, contra el sistema, bla, bla, bla. Puertas adentro siguen siendo la misma mierda, ¿cachas? Siguen siendo violentadores, violadores, abusadores, siguen manejando exactamente los mismos discursos. Por ejemplo, en el testimonio que les comento de este man de Arroja la Bomba, hace lo mismo, o sea, es muy de izquierdas, es muy anarquista, pero le violentaba a la novia, y no solamente una, criticaba su cuerpo, muy de izquierdas que no trabajaba, pero le sacaba toda la plata a la man, o sea, ejerció sobre ella todos los tipos de violencia que existen. Entonces, claro. Y este man es de los manes que van a los espacios organizados, impulsados por las feministas y que se rehúsa a irse. Es muy anarquista, pero cuando estuvo en el arbolito recién y las feministas nos acercamos para pedirle que se retire porque ella estaba la mujer a la que le violentó y ella no se sentía segura con él, tan anarquista que fue a decirle a la policía que me están echando las feministas. Auténtico. Claro, es como yo he tenido, no he visto en como un de manera más profesional o profunda, por así decirlo, pero me he relacionado con mucha gente de esta onda y es como que este discurso anarquista y este discurso punk y este discurso como me vale madres del mundo les permite como, o sea, estoy contigo, pero también estoy con más manes así, a ti no te gusta, pero a mí sí me gusta. O sea, yo no me baño, pero tú no eres lo mismo, o sea, tú sí y de tales, y es como que no sé qué es peor, o sea, meterte con un man que no sea la misma, tenga una línea política parecida a la tuya, o alguien que tenga quizás la misma línea política, pero al final es como un huevo podrido por dentro, o sea, es como, y lo que, hay algo que también he visto yo en estas marchas que se meten, o sea, es como, brother, es nuestro espacio, esta es nuestra lucha, o sea, tú no. Y hay bastantes de estos manes que se meten y están ahí. Y a mí sí me ofende, al menos de lo personal, es como que se ponen el pañuelo y que a veces ni siquiera en las marchas. Se van de aliados. Ajá. Y es como, al menos algo que yo he aprendido en este proceso desde que dije, sí, soy feminista, es como, o sea, esta es la lucha de las mujeres, porque somos nosotras a quienes nos han quitado el derecho desde que hemos nacido. Y es nuestra lucha, o sea, tú, quieras o no, seas pobre, no hayas lo que fuiste, o sea, tienes tu privilegio de haber nacido hombre. Y a ti no te van a juzgar porque estás con tus amigos borracho, a ti no te van a juzgar porque no quisiste ser padre, a ti no te van a juzgar porque le jalaste el pelo o le pegaste a tu pareja, le van a decir que ella es la loca, pero a nosotras no nos pasa eso, entonces que estos manes con una línea política quizás, entre comillas, parecida, se metan en nuestro espacio, es como, al menos a mí en lo personal me ofende un montón, porque es nuestro trabajo, o sea, es el trabajo. Porque además, el punto de que, por ejemplo, las marchas feministas sean separatistas, no solamente porque somos egoístas y es nuestra lucha y queremos nosotras figurar, queremos nosotras salir en las fotos, que es lo que dicen, es porque no nos sentimos seguras con ellos ahí, ¿cachas? Y bueno, digamos, yo me siento segura, pero mi compañera de al lado no. A mí tú no me hiciste nada, pero les de hecho es a otras mujeres. Entonces, los espacios feministas son separatistas porque buscan ser espacios seguros para las mujeres. Claro, es como, no sé si vas a decir algo. Scratch. No, nada, solo como súper de acuerdo. O sea, también, no sé, como, creo que es súper importante que nosotras empecemos a exigir coherencia en todos los espacios en los que estamos. Porque claro, o sea, también totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero el feminismo será incluyente e interseccional o no será. O sea, es como súper importante desde ahí. Para mí, al menos para nosotras, como nosotras tripeamos así la interseccionalidad, el transfeminismo, y esas son como nuestras posturas políticas. Claro. Y entonces, en ese sentido, nosotras tripeamos la coherencia. Entonces, si estamos en un espacio, porque claro, nosotras así en las trayectorias de cada una nos hemos tenido que topar con espacios que hacen trabajo de base, por ejemplo. No les puedes exigir a la gente, tipo, que se vayan los mijos, así que obviamente son mijos y obviamente ya dan cualquier posibilidad de inseguridad porque mijos, pero sí les puedes exigir coherencia. Entonces, no sé, es como lo que ustedes decían, o sea, si estás montando la de anarco, la de aliado, pues actúa en consecuencia, no seas un vergas así. Claro, o sea, y si es que lo haces, no vamos a callarnos, vamos a coger y te vamos a denunciar y vamos a alertar a toda la gente que está a tu alrededor que hiciste esto. Vos verás si quieres hacerte cargo como deberías y cambiar, y si no, vamos a estar ahí, atrás, jodiendo. Y esa es la cosa, como que sepan que esto de nosotros, o sea, al silencio no volvemos más, y les jode, y por eso montan esto, ¿no? De, ah, quieren protagonismo, queremos estar tranquilas en nuestra vida, es lo único, así. Pero vamos a responder en consecuencia, porque históricamente nos han hecho mierda y ya nos mamamos, y por suerte estamos así como juntas y organizadas, y sabemos. Y yo creo que algo que sí tenemos que cuidarnos full nosotras, y lo he pensado desde el scratch, han sido reflexiones desde el scratch, es que, o sea, tanto yo voy a exigir y voy a dar en consecuencia. Entonces, yo estoy exigiendo todo el tiempo coherencia, yo voy a ser coherente en mis prácticas y en mis discursos, y voy a exigir a la gente que amo que se practique lo mismo. Entonces, y creo que tenemos que cuidarnos full de eso nosotras, y es una mierda. A mí me jode full que ya de por sí tengo que, me pesa existir así, salir a la calle y todo, y aparte tengo que a veces explicarle a la gente huevadas, así es como, ¿por qué? ¿Por qué? No quiero. ¿Por qué? Ajá, no quiero, no merezco eso. Tienen la misma conexión de aprendizaje. Yo. Ajá, hagan su tarea, sí. Claro, vos investiga y vos... Exacto. Claro, es como de ley, o sea, nosotras nos organizamos para estar seguras nosotras, para tener nuestros espacios, para tener nuestras reparaciones, pero ya, pues, o sea, es como se fue la luz en el norte de Quito y ¿dónde están las feministas? Y es como, claro, o son hombres que fueron violentados. Exacto. A ver, esta mujer le violentó a este tipo... ¿Dónde están las feministas? ¿Por qué no la defiendes tú, pues, brother? Claro. Organizan su mierda, si hagan lo suyo. Nosotras el camello lo tenemos así ya, estamos colapsadas porque tanto que hacer así. Uh-huh. Claro. Y es que además, y esto lo repetimos mucho, es que nosotras no vivimos del feminismo. Vivimos Exacto. gracias al feminismo, porque Exacto. muchas de nosotras nos salvó el feminismo, uh-huh. pero no nos pagan por ser feministas, y esto me parece que se les olvida, o qué onda, pero es como, hay muchísimas mujeres violentadas, asesinadas, todos los días hay denuncias, y es como, ay, pero ¿y por qué de ella no hablan? Y es como... Chuta, hacemos todo lo que podemos, somos pocas, no tenemos fondos, nos organizamos como podemos. Autogestiona o muere. Todo. Yo también siempre es como... Claro, o sea, es una pelea en contra de un sistema podrido. O sea, es eso, o sea, es una pelea de mil contra un sistema que ha estado por décadas... Y que busca la forma siempre de darse la vuelta, ¿no? O sea, pero de acabarnos y acabarnos y acabarnos y acabarnos y acabarnos, o sea, y siempre como buscar la cara fea, ¿no? ¿Sabe? Y ahora hay el término, esta discusión de, y lo que a mí me pasa, y asumo, no asumo, sino creería que les pasa a muchas, como, ah, pero tú no eres tan extrema, es que tú no te rapas, uf, tú usas brasier. Claro, es como que... O sea, ese es mi problema, o sea, y si la nena se quiere ir desnuda es problema de ella, o sea, pero siempre buscan como que, o sea, estetizarnos, o sea, siempre, o sea, sí peleen, luchen, pero bonitas, o sea, no así. Entonces hay como esta cuestión de algo relacionado como esto del scratch, o sea, pero, y creo que también he visto también, o sea, pero ¿por qué no le dices tú? ¿Por qué no resuelves este problema en casa? O sea, ¿por qué no? Porque en casa no se resuelve la cosa, o sea, porque como porque tú lo dijiste, personal es político y por claro, o sea, ya te cansaste, o sea, te cansaste y tienes que hacerlo público y que la gente sepa que no estamos en espacios seguros y que la persona que está a nuestro lado es un macho violento. O sea, y la única forma, o sea, de quizás y un poco limitar es como lo que la Majo decía, o sea, que sientan vergüenza por lo menos. O sea, yo creo que sí va a llegar un punto en el que van a decir, esta vez, o sea, ya no quiero salir de aquí, ya no quisiera que me saquen mi foto y por lo menos la paro. O sea, yo creería que estas personas... Oigan, y de hecho sí funciona el scratch. Por supuesto que funciona. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Juan Darté? El man ya ni siquiera vive en Argentina, jamás va a volver a trabajar como actor. No sé de qué está viviendo ahorita. Por ejemplo, aquí también pasó eso con un vocalista de una banda de, ¿cómo se llama esto? Black metal, death metal, no sé. Que fue tal el nivel de scratch, porque el man es súper reconocido, que ahora vive en Estados Unidos, ¿cachai? Ya no vive de la música, porque tuvo que huir. Eso, chicas, se nos acaba el tiempo. Algunas últimas palabras que quieran compartir. No sé, la nada, yo solo para cerrar antes de irme, es que yo no sé, nosotros vemos algo que nos importa full y que no lo hemos resuelto aún, es como el scratch no es cancelación. No sé, yo no, y no quisiera elaborar nomás, pero ustedes saben como todo este trip de la cultura de la cancelación a la gente, así como no fue políticamente correcto y entonces en las redes sociales cancelado y no le entiendo las implicaciones políticas, pero siento que una de las razones por las que el scratch ha perdido su legitimidad es por esto, porque se les ha ligado un montón. Y entonces nada, para mí la única forma de medio resolverlo es como estar como cachando estas cosas que les decía, ¿no? Como hay un testimonio detrás de esto, hay una aspiración detrás de esto, o sea, advertir, alertar, interpelar, y por último saber que estas personas habitan este mundo, y más allá de que ahorita le estemos denunciando, si es que esto no logra como interpelar y hacer que este mijo se haga cargo, puede seguir reproduciendo esas cadenas de violencia por fuera de los círculos de las que ya les voten porque ya estuvo alertado. Entonces sí creo que debemos, o sea, nuestra tarea política va full más allá, ¿no? Y es que para mí la cancelación no está tan cargada de política, o sea, como que siento que se mediatizó tanto que se quitó de lado lo importante que dijo la Majo, creo, que lo personal es político. Entonces, ajá, es como una nota de castigo, pero ya, y no es que te queremos castigar, o sea, la idea es que hazte responsable de lo que hiciste, de algo más o menos que te esté como cachando, o sea, siento que sigue siendo el error de que, o sea, te castigo, te quito algo, pero no hablo sobre tus problemas, ¿no? O sea, no hablo de lo que te está pasando, de que por qué eres así, ni nada, o sea, y también hay cosas que apuntan a que se convierta solamente en un castigo y que no se resuelva el problema. Yo, bueno, por último, también quisiera como agradecerte también, no por la entrevista, sino por... Aunque también. Que también por la entrevista, pero por el trabajo, ¿cachas? Porque sí, levantarse e irse a trabajar normalmente y cuando te pagan es cansado. O sea, no me quiero imaginar cómo es tu trabajo en el que no es remunerado, tienes un millón de problemas, y escuchar historias de gente que ha sufrido es, creo que, lo más doloroso y lo más cansado, y es como nada, o sea, agradecerles un montón, que su trabajo vale un montón la pena, y como les dije, en mi caso hubiese querido que hubiesen estado, porque no hubiese sido como a la loca, ¿no? Sino que decir, o sea, hay manes que me respaldan, así sean tres. Pero creo que en esta ocasión, o sea, esto que ustedes lo hacen con toda la autogestión del mundo, con todo el amor del mundo y con todo la coherencia del mundo, o sea, es una luz en el túnel largo, ¿no? O sea, hay alguien quien sí está velando por quienes no pueden decirlo, quienes están en ese temor, ustedes saben, ¿no? O sea, no es que un día me levanto y diga, ah, hoy voy a acusarle a... Hoy le voy a escrachar a mi vecino. Ajá, hoy, no, no, o sea, no, eso no pasa, es un proceso larguísimo, pero están ahí, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que vale realmente la pena y es lo que, de mi parte al menos, les agradezco un montón por bancarse eso, ¿no? Por bancarse esos mensajes que, como tú dices, o sea, primero es escuchar la historia y que luego aparte te digan, no, esto es mentira y un millón de cosas que asumo que deben escuchar. Y creo que, bueno, pues el feminismo está en constante cambio, proceso y cada paso que damos, cada historia que se ha contado es un logro, o sea, realmente un logro. Y cada violentador que ha salido y que su rostro ha sido publicado es el logro más grande. O sea, yo creería que sí hay mujeres súper nobles que dicen, ya, o sea, no me importa si se casa, tiene 1 millón de hijos y lo que fuese, y que sigue siendo la vida perfecta para esa persona, pero con tal de que vean su rostro y no sepan que me lastimó. O sea, es como, sientes un alivio enorme porque es, en verdad sientes que te escucharon, o sea, y no necesitas nada más, solamente que te digan, sí, pan, te creo. Y como la Majo dijo, a mí también el feminismo me salvó, porque logré entender que no estoy loca, y que no es mentira, lo que estoy inventando es real, y no me siento bien. Eso. Sí, yo también agradecerles, compas, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por el trabajo que se está mancando. Quisiera que les hagas llegar este mensaje a las otras compañeras que estén trabajando en esta plataforma y comentarles que Brujeres al Aire siempre va a tener los micrófonos abiertos para cuando ustedes necesiten contarnos lo que ustedes quieran. Esta, considérenla su casa. Queremos, hablando de casas, agradecerle a la radio de la Casa de la Cultura por transmitir nuestro programa todos los miércoles y también enviarles saludos y agradecimientos a los compas y las compas de la radio La Conquista del Pan de Argentina.